Y continuamos hablando de turismo y de los rincones más recónditos que tiene nuestro país y en particular la provincia de Pichincha. Esta mañana visitan a nuestros estudios de la radio la directora provincial del Ministerio de Ambiente de Pichincha y Verónica Abad Molina y también Juan Carlos Bisuete, responsable de la unidad de patrimonio natural de esa dirección provincial. Junto a ellos, nuestro compañero Alex Mora profundiza el trabajo realizado en el año 2019 y uno de los proyectos a propósito del feriado denominado Ama tu Playa. Bien, amigos de su espacio informativo Zona Cultura, estamos acá en la jornada de correspondiente al viernes 21 de febrero, previo ya a lo que será este carnaval. Ya el día de mañana arrancamos precisamente con estas festividades que se viven en todo el país y tenemos diferentes actividades. Gracias, Juan Carlos, y gracias, Verónica. Bienvenidos a los micrófonos de las radios de la Casa de la Cultura. Y coméntanos, ¿cómo ha estado el trabajo en este 2019? Bienvenidos. Buenos días, Alex. Buenos días a todos los ciudadanos que nos escuchan a través de este espacio. Muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros es importante poder comunicar cuáles son las acciones que desde la Dirección Provincial del Ambiente de Pichincha generamos para un mejoramiento dentro de lo que es la conservación ambiental. En relación y en referencia a la rendición de cuentas que tuvimos como dirección el 13 de febrero, es importante primero que la gente conozca cómo está conformada la dirección. ¿Ya? La dirección está conformada por tres unidades, pero Ya. como punto de conocimiento para el ciudadano como tal, tenemos la unidad jurídica, la unidad de patrimonio natural y la unidad de calidad ambiental. ¿A qué se dedica cada una de estas áreas? Cada una de estas unidades representa un factor y un puntal importante dentro de la gestión como tal de la dirección. La unidad jurídica está a cargo justamente del inicio de los procesos administrativos sancionatorios que están a cargo de la dirección. En el año 2019 tuvimos el inicio de 117 procesos de atención. También tenemos dentro de estos 17, 83 procesos que se sí han sido ya resueltos y 7 procesos judiciales penales por delitos ambientales. La unidad de patrimonio natural, que es la que abarca quizás la mayor gestión que realiza como tal la dirección provincial, tenemos lo que representan los controles forestales, que hemos tenido 122, los vehículos retenidos, que son 70, 500 metros cúbicos incautados de madera, 182 metros cúbicos entregados para fines sociales a través de las donaciones que realiza la dirección, más de 15 registros de operadoras turísticas, 2 licencias de comercio interno, realizamos también operativos de control silvestre, que en el 2019 fueron 8, 30 patentes de manejo, mantenimiento permanente de las 3 áreas protegidas. Es necesario que la gente conozca que dentro de la provincia de Pichincha manejamos 3 áreas protegidas, que son la Reserva Geobotánica Pululagua, como es el Parque Nacional Cayambe-Coca y el Refugio de Vida Silvestre Paso Choa. Hemos realizado también mesas de trabajo de conflicto gente-fauna, en donde trabajamos también en colaboración con otras instituciones que también están involucradas dentro de ¿Cuáles este son proceso. esas instituciones, Lorena? La Secretaría del Ambiente, el MAG, está también el MAE como tal, como institución general, la Dirección Provincial de Pichincha y se me Está también la escapa academia con la Universidad de San Francisco San y la Francisco, UDLA. la UDLA. Ya. En la parte, digamos, de estudio, ¿no? En la parte profesional como tal Investigativa. de investigación. ¿Esos serían los que ustedes manejan como convenios y los acuerdos que realizan como dirección ustedes provincial, pero también relacionado a la alcaldía y a diferentes instituciones, ¿no? Sí, existe un trabajo en conjunto con estas instituciones, no solamente en este tema del conflicto gente-fauna, sino en todas las gestiones que se realizan. Así, de esta manera, la Secretaría del Ambiente, el GAD y las otras instituciones involucradas también nos piden apoyo a nosotros como ministerio para las gestiones que ellos realizan. Así es. Perfecto, Juan Carlos, nuevamente te damos la bienvenida acá a nuestros micrófonos. ¿Cómo ha sido el trabajo ya en particular como técnico, como responsable de la unidad de patrimonio natural? Bueno, primero un saludo a toda la gente que nos está escuchando de parte de la Dirección Provincial y del Ministerio. Claro, un poco el tema que hacemos nosotros también tiene que ver bastante con el tema de sensibilización en el tema de vida silvestre, Ya. porque cabe recalcar que está prohibida la tenencia de vida silvestre para todos ciudadanos, así nadie puede tener un animal de vida silvestre por más que sea bonito, que esté el monito lindo, que el lorito, está prohibida y eso puede ¿Se está llevar a logrando procesos. conciencia en eso, Juan Carlos? Sí, ya trabajamos como 4 años, bueno, yo desde que estoy en la dirección provincial se está trabajando en este tema. Se ha hecho el año anterior o hace 2 años, no me acuerdo muy bien, se hizo una campaña en los buses, en las cooperativas de buses, de transportes, el tema de vida silvestre, poniendo afiches, adhesivos, en donde decía que está prohibida el tema de la vida silvestre. Entonces se tiene más sensibilización de la gente. Un poco en la parte urbana la gente es más sensible a ese tema, pero en la parte rural son distintas las realidades que tenemos ahí. ¿Qué resultados han obtenido ustedes hasta el momento de todos estos trabajos? Así como indicadores, claro, hemos realizado tema de sensibilizaciones, como digo, las áreas protegidas en las zonas de amortiguamiento, hemos más o menos, creo que eran unas 7.000 personas con instituciones educativas y todo, que estamos constantemente sensibilizando en temas tanto de cambio climático, manejo de desechos, vida silvestre, servicios ecosistémicos de las áreas protegidas, que son muy importantes. Entonces, en todo eso estamos sensibilizando en las 3 áreas que ya te mencionó Verónica. Claro. Verónica, ¿cuáles han sido los proyectos o planes, símbolos que ustedes han tenido en el 2019? Bueno, la verdad es que básicamente nos hemos centrado sobre todo en el tema de los operativos de control. Es importante para poder verificar el cumplimiento como tal de la normativa ambiental. Es importante que la gente también conozca que de estos operativos de control se obtiene esta madera que la incautamos y que está a disposición también de las fundaciones sin fines de lucro que puedan solicitar esta donación para, obviamente, fines sociales. Entonces, la dirección provincial tramita estas solicitudes de donaciones a efecto de que esta madera no se quede almacenada y, obviamente, se deteriore, sino que sea utilizada realmente con fines sociales y que sea aprovechada dentro de estos espacios. ¿Cuál es el fin social? Por ejemplo, recién tuvimos una donación que realizamos al Centro de Rehabilitación Social de Santo Domingo. Entonces, las personas privadas de la libertad utilizan esta madera, esta donación realizada por parte de la dirección, a efecto de realizar muebles, camas o algún insumo realmente que ellos necesiten dentro de del espacio como tal del centro de rehabilitación. Y esto permite también que la gente esté activa. Se activaron todas estas instituciones y decidimos conformar este comité a efecto de poder tener una mejor respuesta y más rápida dentro de las actividades como tal de cada una de ellas. ¿Qué especies se encontraron en este sitio? Porque se había dicho de parte de la ciudadanía varios temas, ¿no? Que se habían encontrado estos animales, que muchos eran verdad, muchos eran mentiras, sobre todo en temas de redes sociales. ¿Qué encontraron ustedes y qué afectación se dio de parte de la gente que vive ahí o que los cuidaban, por supuesto? Claro, sí tuvimos un poco de desinformación con otras entidades sobre que había muchas especies que estaban saliendo del incendio. Nosotros estábamos ahí en el terreno, en el territorio, en el incendio y constatando ahí, ¿no? Claro, y no se pudo constatar nada de eso. Sí, lo que sí se pudo observar fueron conejos, que es un hábitat de conejos, que yo observé 2 que estaban vivos. También huaxas, que son las lagartijas, esas estaban ya muertas. Roedores, sí, las huaxas, los roedores, que también son mamíferos pequeños que se pudieron observar ahí. Nidos de colibríes y algún tema que obviamente sí sufrió por el incendio porque no podían ya movilizarse. Claro. ¿Es verdad que se realizaba cacería ahí, Juan Carlos? No, así no tenemos comprobado temas de cacería en la zona. Así también, bueno, observamos reses que pueden ser de lobo de páramo, que en la zona sí existe lobo de páramo en ese bosque, en esa montaña del Casitagua. Así el tema de cacería no nos han dicho. No hemos recibido ni una denuncia en el tema de ahí. No, y tampoco se reportó a nivel de las otras instituciones. No se logró evidenciar. ¿Cuál fue la afectación, si tenemos el dato global del bosque, Verónica? Fueron aproximadamente 340 hectáreas de vegetación arbustiva, de bosque seco, que se afectó en este incendio. Y posterior a eso, hemos con estas mesas de interinstitucionales, estamos en un proceso también de recuperación de este espacio, que ha sido dividido en diferentes etapas y en diferentes fases para poder restaurar como tal el espacio. ¿Se han cumplido los objetivos que ustedes se plantearon en el 2019? Estamos analizando el 2019 porque al 2020 lo estamos arrancando, ¿no? Estamos recién estos 2 meses. Y estamos comentando lo que ha sido el trabajo de ustedes. ¿Cómo lo han visto los proyectos, los procesos, todo lo que se ha desarrollado? Estos conflictos de extra que resultan, ¿no? Como este incendio fatal para nuestra capital y ya que donde ustedes intervienen. ¿Cómo estuvo el 2019? Siempre van a existir aristas que quisiéramos llegar mucho más allá para poderlas cumplir. El trabajo es bastante, y es bastante amplio y es bastante arduo. Sin embargo, el equipo técnico con el que cuenta la dirección es bastante profesional y ha sabido atender con rapidez y oportunidad cada una de las denuncias presentadas y de todos los objetivos que nos hemos planteado. ¿Ya? Es así que incluso en el tema de la reforestación pudimos realizarlo con más de 7.600 árboles durante el 2019. Ese es un aporte importante desde la dirección provincial que permite también recuperar estos espacios que de alguna manera se ven afectados. Hablemos a propósito del tema playero, ¿no? Mucha gente le encanta el carnaval, disfrutarlo en la playa. Ustedes tienen un proyecto, campaña, que lo llevan al frente, que lo han denominado como Ama tu Playa. Así es. Bueno, este proyecto como tal no es de la Dirección Provincial de Pichincha, sino como tal del Ministerio, porque es una campaña a nivel nacional, que estamos obviamente aprovechando el tema de que ya viene y que inicia el feriado para que la gente que se moviliza a estas playas tome conciencia de la importancia que es el saber conservar nuestro espacio, ¿sí? Entonces, esta campaña inicia el 22 de febrero, mañana, se realiza la presentación de la campaña como tal y en una primera etapa se desarrollará en las playas de Atacames, Tonsupa, Cruzita, El Murciélago, General Villamil, Playas, Las Palmeras, San Lorenzo y Montañita. ¿Ya? Esta iniciativa del Gobierno Nacional cuenta también con el apoyo del Ministerio de Turismo. Está dentro del ámbito ambiente social. Trata de lograr es un cambio de la cultura y de la conciencia ambiental en la ciudadanía a partir de la concienciación sobre el uso del recurso del agua y también para los turistas que visitan las playas y realizar buenas prácticas ambientales. ¿Ya? ¿En qué consiste como tal esta campaña? Se colocarán contenedores para botellas, PET y basureros en los desechos comunes dentro de estas playas que obviamente te he mencionado. Estas botellas recicladas posteriormente se gestionarán a través de los gobiernos autónomos descentralizados para evitar que estos desechos terminen en los océanos. Posterior a eso, el 29 de febrero, se realizará la actividad de recolección y limpieza con la presencia de 2.300 voluntarios que recorren los 25 kilómetros de las playas en diferentes sitios, ¿no? Esta actividad en estas playas que mencionamos, ¿sí? Dentro de este proceso, de esta segunda etapa, está también a través de una actividad que se llama el plugin de 5 kilómetros dentro del Cantón Salinas. ¿De qué se trata esta actividad? Es que la persona, mientras sale a hacer su actividad deportiva, vaya recuperando y vaya recolectando todos estos desperdicios que se encuentran para posteriormente depositarlos en las áreas que correspondan. Sí, el alcalde de Atacames nos decía esta semana que esto se desarrolla también con los jóvenes, ¿no? Para incentivarlos a través de redes sociales, por supuesto, de que hagas deporte y limpies tu lugar donde estás, por supuesto que debe ser enfocado a la playa. Exacto. Así como hablábamos anteriormente con el tema de los operativos de conciencia para la ciudadanía, la dirección provincial, tanto como el MAE, pretendemos justamente esto, generar esta educación ambiental que permita que la gente se involucre más con estos procesos y que tenga el conocimiento del tipo de afectación que esto genera dentro de nuestro ambiente. Claro, porque vas entendiendo dónde va a tener como fin estos procesos, ¿no? Porque dices, ¿cómo hago la recolección? ¿Dónde deposito? ¿Y en qué va a terminar eso? O muchos dicen, terminará en el basurero común y no tendrá ningún proceso extra. Exacto. Por eso es importante que la gente conozca que después, que no solamente se trata de poner un contenedor en la playa para recopilar estos desperdicios, estos desechos, estas botellas plásticas, sino que posterior a eso tenemos también un plan de acción. El plan de acción a través de la gestión con los GATS de cada uno de los cantones correspondientes y posterior a esto una limpieza mucho más amplia que implica a través de esta novedosa actividad que es el plugin, que a la final involucra a más gente que también es de lugar, que tiene conciencia de conservación y también aquellos que extienden su permanencia dentro de estos espacios. Claro, Verónica y Juan Carlos, queremos que ustedes nos recomienden, estamos en este día viernes y mucha gente no tendrá todavía su agenda preparada y ustedes que están más cerca de tantos sitios turísticos para que nos digan, ¿no? Hemos hablado de la playa y de la lista de playas que tenemos en la ciudad, en el país, en Atacames, por supuesto, en Tonsupa, Cruzita, que decía la directora provincial que nos acompaña, Verónica. Pero ustedes, para que le comenten y le aconsejen a la gente a dónde podemos ir. Un consejo para todos. Primero que visiten las áreas protegidas, que tienen unas hermosas playas. Pueden irse a Machalilla, Los Frailes, que es hermoso. Yo he visitado todas las partes de Esmeraldas, la playa de las áreas protegidas que tenemos en Esmeraldas. También tiene hermosas playas. Ya. Y los que no pueden irse a la playa, se quedan en Pichincha, tenemos Pululagua, Paso Ochoa, Cayambe, Coca, que pueden ver páramos, bosques nublados, bosques poco secos también en el Pululagua. Entonces tenemos todo eso que pueden visitar. Perfecto. Verónica. Bueno, más allá de la invitación a todos estos espacios que en realidad nos permiten un poco desconectarnos también del día a día, también es invitar a ser parte también de la conservación como tal de esto que la naturaleza nos regala. Y sobre todo visitarlo, internarte en lo que es el cuidado, protección, ¿no? Apersonarnos del espacio, sentirlo nuestro, vivirlo, conservarlo, cuidarlo. Y esa parte es la más importante. Es también necesario dejar claro, quisiera dejar abiertas las puertas como tal de la Dirección Provincial del Ambiente de Pichincha para que si ven un mal manejo, si tienen alguna denuncia, también puedan acercarse a nosotros para que nos ayuden y sean parte importante de la gestión que realiza la dirección como tal dentro de la conservación ¿Dónde ambiental. ¿Dónde se puede hacer una denuncia, Verónica? Físicamente en la Dirección Provincial del Ambiente del Pichincha, que está ubicada en la Amazonas y Cordero, en el edificio Contempo, en el tercer piso, y a través de las redes sociales, ahora que todo es tecnología, entonces podemos realizarlo a través de nuestras redes sociales, estamos en a través de Facebook y Twitter, y todas estas denuncias pueden ser receptadas. Tomo una fotografía, grabo un video de alguna denuncia que quiera hacerlo y los puedo etiquetar en Twitter, ¿no? Así es. ¿Cómo es la cuenta de Twitter? Es mae-depepichincha, tanto en Facebook como en Twitter, para que nos puedan etiquetar, denunciar y poner en conocimiento de estas a veces incumplimientos que nosotros también necesitamos evidenciar para poder seguir. Lapsos. Perfecto. Queremos agradecerles la visita en esta mañana a nuestros dos invitados especiales, Verónica Abad Molina, directora provincial del Ambiente de Pichincha, y Juan Carlos Bisuete, responsable de la Unidad de Patrimonio Natural de la Dirección Provincial de Ambiente de Pichincha. Gracias, Verónica y Juan Carlos, por visitarnos de nuestros micrófonos de la 100.9 de Cultura FM y de 940 AM. Muchas gracias, amigos. Ya regresamos. Con esto nosotros le decimos adiós, nos despedimos y nos encontramos el próximo 26 de febrero. Muchas gracias. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.